noches, arrancando un programa más de esta locura que le pusimos Memorias del Rock. ¿Sabe que los otros días me junté ahí en el kiosco con el señor Campus? El señor Campus dice que en marzo del año que viene cumplimos 10 años. Yo no tengo ni la más puta idea, pero él lo dice. Así que estamos ya en los 10 años de este programón extraordinarión en mentiración. Pero somos los peores. Sí, no, los peores. Dele, porque ya que está. Yo estaba contento hoy. Sí, porque usted había renunciado. Póngale ahí más volumen, no lo escucho. Capaz que está sordo usted. También. Sí, ya sé, pero lo que pasa es que después me queda como que ando hablando y se escucha una... No, usted sabe, el problema es... Usted sabe que el problema está ahí. Hoy no los voy a pelear porque no tengo ganas, así que... Bueno... Dígame lo que quieran. Yo estaba contento. Ya me tomé el champán. No, ya dije desde el próximo jueves. Ah, el otro. Claro, que no vengo. Pero ponga fecha. No, te dijo que el próximo jueves no viene. Claro, tiene un cumpleaños. Y de ahí ya no vengo más. Ah, de ahí no viene más. Grábelo, Checho. Si está grabado. Grábelo y póngalo ahí. Bueno, listo. Vamos rápido porque si no... Y encima Subotowski pidió todos temas cortos. Sí, y Don Tito nos espera. Dale, vamos. En el control, Sergio, el Checho Jofre. Musicalizó Sebi Bazán. ¿Ya terminamos? No, pero él ya musicalizó, ya lo hizo. Nosotros no terminamos, pero él ya hizo la lista. Yo estaba contenta, pero pensé que ya nos iba. No, pero vio que él arma todo antes. Después ya es tarde. Bien. Producción. Conducción. Molestación. Hoy no. Mentiración. Mucha mentiración y que nos hace poner contestación, pero es mentiración. La señora María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. El hombre que está contento, pero no le avisa la cara. Ya me hizo reír, mire. Sí, no, tengo una desconexión por lo general con la cara. Claro, no va acorde a su... Sí, a mi alegría interior. Está bien. Pero lo que pasa es que fue mi alegría hasta que recibí el timbre y digo, pero no, si los de Acris vienen más tarde. No. Era yo. Era usted. Y bueno, ya está, ya entró. Igual se la quiere. Ah, ¿sabes? Le voy a contar un chimento. Estaba hablando con el Tony, pero yo aparte estaba en el supermercado. No sí. Voy a decir en cuál porque. Obviamente. ¿Y quién apareció? ¿Quién? ¿Quién puede haber aparecido, amigo suyo? ¿Amigo mío? Sí, remisero él. ¿Emilio? Emilio. Y yo estaba hablando y no le pude dar pelota porque estaba saliendo el aire. Mentira. Pero no, aparte porque no le quería dar bola. Claro. Pero bueno, aparte es eso. O sea, claro. La verdad es que llamé para no verlo a Emilio, o sea, hacer que no lo ve. O sea, se hacía el que estaba al aire, pero no estaba en ningún lado. O sea, vive en el aire, pero en ese momento no. Claro, exactamente. No, un saludo acá a Emilio, que había ido a comprar unas cositas para... Para comer. Sí. ¿Está bien? Bien. No mandó chocolate. Lo quemo si le digo que compró. Qué malo, Emilio. Lo quemo. ¿Lo quemé? Che, ¿a quién molestó? No vamos a decir dónde nos pueden escuchar y todas esas cosas. Tiene recién los teléfonos. No dijo nada, pero bueno. Miren, menos mal que vino. Menos mal que vino. Hoy estoy atento a todo. Está atenta, bueno. 12644427536. 12644427536. 426-4656, el otro teléfono. Listo. Para, el primero es para mensajes. Ahora vamos a. ¿Cómo hacemos para escuchar esto? Esto que se llama... Esta cosa. Sí. Este que tiene nombre como programa, pero... Es un programa. No hay otra forma de nombrarlo. Es un programa, pero porque no queda otra. Claro. O sea, tenían un 2 horas libres ahí y dijeron, bueno, vayan ustedes ahí. No, pero es que yo... ¡Va! Bueno, nos podés escuchar en este momento por la 91.5. En el aire de San Juan. Online en antena1sj.com.ar. En TuneIn, .com, que sería radio-antena1-985. Radio Garden Light, San Juan, Antena 1. Play Store, Antena 1, San Juan, Leo Luna. Ah, muy bien. Retransmitimos. Viernes Radio Net 107.7, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, a las 15 horas. Y nos escuchan en RadioNet, PlayStudio.net. Póngale onda. Asalto Mata Radio Rock, no los días sábados a las 19 horas de Argentina, el domingo a las 0 en España. Me gané una entrada y no me la quiso dar sal. No me diga que le mande. Espere, no me vuelva loco, después lo hacemos. Esto lo vamos a recordar. Sábado por Metal. Espere, que todavía no di. Asalto Mata Radio Rock.com. Que también a partir de mañana queda el programa. Para que no lo bajes. No hagan ese. Bueno, dele ahora con. Sábado Metal Corrosivo Radio, México 19 horas, 22 horas Argentina. Por Metal Corrosivo, listen to my radio.com. En Metal Argentum Radio estamos los domingos desde las 15 horas. Esto es metalargentumradio.com.ar. Los lunes en Buenos Aires a las 22 horas por Vertigo Rock Radio blogspot.com. Y los martes en Espectro FM 98.9. Esto es en Corrientes, el amigo Ramos, espectrofm.com. Mi amigo Ramos. Sí, hasta que la bloquee, porque ya Ramos está podrido. Pero igual yo lo quiero. Sí, ya sabemos. Usted quiere a todo el mundo, pero todo el mundo la bloquea. No sé cómo es su querer. Bueno. No entiendo. Usted quiere a mucha gente, pero la gente no... No me quiere a mí. Sí. Un saludo a aquellos que ya están poniendo me gusta, como el Indio Páez, Marcelo... Ah, espere, antes de empezar el programa... ¿Qué tiene? Me enteré que voy a estar yo con usted, pero yo en el programa, y usted nunca me informó. ¿De qué? Que vamos a estar en el programa El Vuelo del Dragón. ¿El Dragón el sábado? Claro, pero avíseme. No, por lo menos dígame, o sea, che. No, si yo le aviso, pasa que usted no retiene información ninguna. O sea, la que le interesa, nada más. O sea, estoy viendo. O sea, comida. Veo una foto, digo, che, qué linda foto. Está la mostra. ¿Y qué hacemos ahí? ¡Ah, vamos a estar en... ¡Qué bien! Encima uniendo voces. ¿Cuál de las dos es un desastre? La suya es peor, pero bueno. Sí, vamos a estar este sábado a las 16 horas. Muy bien. Vamos a estar seguramente. Hablando boludeces. ¿Boludeces? ¿Qué quiere? Otra cosa no podemos hacer. Tenemos clase de filosofía nosotros. Bueno. Bloque clásico, lo armó... Arias Soto, que me olvidé el nombre. Me tiene mal el antibiótico. Adrián Subotowski. Bien. Adrián Subotowski, lo presentamos. ¿Se presenta él? Sí. Vamos, Chichín. Mi nombre es Adrián Subotowski y estoy participando en el bloque Memorias del Rock. Quiero agradecer a Memorias del Rock por tenerme en cuenta. Y bueno, ahí van los tres clásicos del metal. El primero es Stargazers de Rainbow con Dio. El segundo, Highway Star de Deep Purple. Y después un clásico de los 80, I Am a Viking, del álbum Marching Out de Yngwie Malmsteen. Y este tema se lo dedico a María. Y bueno, que sea rock. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. ¡Vamos a las noticias! En vez de perfume, una sexóloga usa jugo de allá y dice que es milagroso. Según una especialista en sexo canadiense, aseguró utilizar desde hace muchos años ese perfume natural que provoca que los hombres acudan a ella. No sé, la querrán lavar. Bueno, una sexóloga canadiense, Jean Woodman, a través de un fragmento de su nuevo libro, El Juego del Deseo, manifestó que ese delicioso aroma de sus fluidos le permitió conocer gran cantidad de amantes a lo largo de los años. Jean pidió a 3 de sus clientas que verificaran si sus copulinas, que es una sustancia química secretada por la I, usadas como perfume, podían atraer a cualquier persona interesada en mujeres con vulva. Así dice de ahí. Dice otras cosas, pero tampoco vamos... ¿Lo va a especificar? Claro, si se entiende. No sé, hay personas que capaz la cachufle. No, bueno, listo. No, la... No, déjense nomás, como de ahí. ¿La va? De allá va, donde usted quede, pero no, déjelo ahí nomás. ¿Seguimos no, o vamos a la nota? No, vamos a la nota. Ya me hizo dar calor. Este señor dijo que quería escuchar una voz dulce. No hay. No hay, no, es lo que hay. No sé si va a querer saludar. Estamos en el aire con el queridísimo Tito García. Hola, Tito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, y muy bien que porque te estamos escuchando. Contanos cómo estás y cómo es el regreso de Letal, tan importante para aquellos que somos los comandos letales, ¿no? Bueno, bien, la verdad que muy contento, porque la, como ustedes habrán enterado ya, la banda estuvo parada unos cuantos meses debido a una operación que yo tuve, que por suerte salió todo más que bien, así que, perdón, así que bueno, estamos en el ruedo nuevamente, después de estos meses de ausencia y de misterio, porque bueno, fue un trance duro en el que tuve que pasar, debido a un tumor que me tuvieron que extirpar del colon, ¿viste? Así que, y después el tratamiento que siguió de quimioterapia, así que me tuvo alejado eso bastante, unos cuantos meses, pero por suerte está todo más que bien, así que estamos recobrando la ruta, y el 9 de noviembre vamos a estar tocando en el refugio, en el Teatro Refugio de Banfield, en el sur de Buenos Aires, donde vamos a hacer la primera fecha después de tantos meses de ausencia, digamos, así que bueno, con todas las pilas puestas en eso. Bien, a ver, esas cosas malas que pasan en las enfermedades y tenerla que aguantar encima la María mandándote mensajes, ¿no es mucho? Sí, sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Qué mala! De verdad, no, siempre. Siempre es un placer hablar con María porque, bueno, a través de todos estos años y el seguimiento hemos tenido una relación buenísima, así que más que contento y agradecido por tenerme siempre en cuenta. Cada tanto me llama, me manda mensajes o para salir al aire, así que la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes. Ya nos conocemos hace unos cuantos años, así que acá seguimos. Tito, viene el toque en noviembre y ya se están armando más fechas, ya se van armando cosas, algunos festivales, algunas cosas que podamos tener de Letal también. Sí, sí, por supuesto. Mira, estamos trabajando en los próximos temas del próximo disco. Que el domingo justamente vamos a empezar a grabar las baterías. de los próximos temas. Y bueno, mañana graba Ramón con Luquitas las guitarras. Estamos laburando mucho y duro en eso, que era un proyecto que teníamos postergado a raíz de lo que comenté antes, ¿no es cierto? Ya lo teníamos listo para hacer hace unos cuantos meses atrás y bueno, lo tuvimos que suspender, pero estamos retomando el trabajo, así que los temas ya están, tenemos 10 temas listos y algunas ideas más también dando vueltas como para redondear lo que sería el disco. Y ya en este fin de semana lo empezamos a grabar, así que pronto van a tener noticias. Está más que bueno, está buenísimo. La banda, la formación que va a arrancar es la misma, pero bueno, decirle así los nombramos a los muchachos. Bueno, está Eddie Walker en bajo, Sergio Gómez en batería, Ramón López en guitarra y Lucas Bravo en la otra guitarra. Y yo, como siempre, que ya me conocen, vengo molestando hace como 30 años. Pero grata molestia. Bueno, te agradezco. La verdad que estamos muy entusiasmados. Vos sabés que para mí es una de las bandas más importantes en la historia del metal en la Argentina, ¿no? Bueno, te agradezco por el piropo. Te agradezco muchísimo. Piropeador hoy. No, vos sabés. Vos sabés que para mí. Le está sacando el puesto a María. No, es que yo no soy piropeadora, soy peleadora. Qué diferencia. Son distintas cosas. María se hizo amiga tuya, pero, o sea, al que siempre le gustó la banda, María le gusta más el metal más tranqui. Más tranqui, más carolo, que le digo yo. Pero a mí siempre me gustó Letal y la tengo como de aquellos años como una de las bandas más importantes. Y la que ligó remera fui yo. Sí, ya sabemos que usted liga todo. Usted, por mí, liga rema y consigue las cosas para usted, por supuesto. Es más, ya me prometió el nuevo disco. Lo comprometí a la mía. Quisiera saber dónde está esa remera. Mira, en todas las fotos. Hoy no, pero hoy es la primera vez que nos sale en una foto con tu remera. Qué bárbaro. Entra a buscar todas las fotos de María, parece que es una sola foto. Pero no, son varias. Pero son me baño. Si 800 fotos, todas con la remera de Letal, que a mí me encanta. O sea, bueno, por lo menos valió la pena. Y el enviado especial también cumplió su función ahí. Sí, sí. Y aparte la usó. Mira, pero más allá de eso, vos sabés que lo gracioso fue que ese día, viste, uno hacía notas, me saqué fotos varias, y en la foto se veía la remera, y ella decía, ponía, yo le mandaba la foto y decía, muy linda la remera, que se ve en tu mano derecha. No. Qué bárbaro. Si llega a pasar algo, no importa, vos dejame la remera. Bueno, por lo menos veo que la está usando. Obviamente. Está buenísima. Pero del comando Letal. Encima, te voy a contar algo así entre nosotros. No voy a dar el nombre de otras bandas. Pero algunas bandas dijeron, che, siempre con la remera de Letal, ya te mando una nuestra. Epa, y le han ido mandando remera porque ella anda con la de Letal. Pero no, porque le queda bien, bro. No hay competencia ahí, ¿eh? Claro, pero como que ya está desteñida, Tito. Ya está el mangazo, ¿viste? Usted sabrá. Vamos a tener que conseguir otra, me parece. Obviamente. Así que, y bueno, son las cosas que estamos aquellos que estamos con ella. Te cuento, estar en Buenos Aires y me dice, en 15 minutos tenés que estar del otro lado de la capital. O sea, uno estaba en el Congreso y me hizo ir hasta el Bajo. ¿Y por qué? Porque te van a dar una remera. Bueno, es el enviado especial. Especial en todo sentido. Bueno, contanos el estilo que va a tener este nuevo disco, siempre dentro del thrash, algunas otras influencias, algunas cositas más. No, este disco va a tener, bueno, sí, siempre enfocado dentro de lo que es la línea del thrash, ¿no es cierto? Con mucho power y muy buenas melodías. La verdad que está muy bueno porque estamos apuntando a eso también, digamos, ¿no? A no perder el poder la esencia letal, como siempre digo, que está vigente en todas las composiciones, y hemos ganado también un valor agregado bastante importantísimo con Lucas Bravo en la otra guitarra, que también se las trae, es un capo, Luquita, es una generación nueva, las generaciones nuevas, viste, vienen con todas esas cosas nuevas, que bueno, le meten ese condimento especial, y nosotros estamos medio ahí como vampireando, viste, vampireando un poco a las nuevas generaciones, así que, pero bien, va a tener el condimento trash con unos buenos estribillos gancheros y pegadizo, por decirlo de alguna forma, y en este caso vamos a incluir un tema también acústico que, bueno, eso es una sorpresa que lo van a tener que escuchar. Como que algo nunca habíamos hecho nada de eso, así que este es un adelanto exclusivo porque es la primera nota que doy después de todo este tiempo parate para ustedes. ¡Qué grande! Así que es la primera nota y es los primeros que se enteran de esta novedad. Así que esa va a ser la gran perlita del disco. No Bien. Se lo pueden perder. No, lo vamos a perder. No, no lo vamos a perder porque usted ya me lo tiene que enviar, así que... Bueno, vamos a ver cómo se portan. Este es el segmento que llamamos el kiosquito de María. Tito, te manda saludos Marcelo Reo del Vuelo del Dragón, del programa El Vuelo del Dragón. Bueno, dale un saludo grande también de mi parte. Un saludo grande de mi parte. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, chicos, por todo lo que hacen también. Por mantener informado a toda su magnífica audiencia. Y bueno, por siempre contactarme, siempre estamos en contacto. La verdad que los aprecio muchísimo. Y esto es de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, gracias. Porque bueno, nosotros te apreciamos, quienes te hemos visto debajo del escenario muchas veces y que nos emociona la banda, realmente se nos hizo un nudo en la panza. Imagínate el nudo que tengo yo, ¿no? Porque panza tengo un montón. Un nudote. Qué horror. Y la verdad que una alegría grande que la banda vuelva. Y bueno, seguramente en algún momento nos vamos a hacer un ratito y vamos a ir en alguno de los toques a verlos porque, bueno, es uno de los placeres. Tiene que venir porque el FIA entra ya no da más. Es verdad. Ojalá podamos ir pronto. Mira, creo que ha sido el ruso el último que se ha subido y creo que hasta ahí llegó. Pero mira, hubo un par de intentos medio frustrados que no se dieron, pero bueno, la verdad que nosotros siempre tenemos ganas de ir para allá porque es una... nos fuimos y hace muchísimo tiempo y no sé, no serán las cosas, no serán las situaciones, viste, pero bueno, ojalá podamos ir en este año que empieza, y bueno, y así nos vemos personalmente. Bueno, seguramente en algún momento, y si no, cuando podamos, vamos. En noviembre es imposible porque yo tengo que hacer otras cosas, pero en otro toque, sabe la gente de acá que me pongo el disfraz de gaucho y voy a transmitir, claro, voy a transmitir la fiesta de la tradición. Bien. Una cosa muy loca, pero bueno, loco no, solo. Sí. Hay que mantener las raíces, hay que mantener las raíces. Sí, él las mantiene, tiene las canas. Sí, todos los años transmitimos desde la radio la fiesta de la tradición y bueno, estamos dentro del grupo de los que vamos por la radio y bueno, transmitimos eso tan importante que es la esencia de la cultura y más en Hachal, que es un departamento a 160 kilómetros donde tienen la tradición muy muy adentro y hacen toda una obra que se hace todos los años que se llama El Fogón de los Arrieros, que fue hecho, es un poema Bien. Hecho por Buenaventura Luna y bueno, se hace todos los años y ahí estamos. Bien, me parece excelente esa cobertura porque bueno, es lo que te dije antes, hay que mantener las raíces, las tradiciones y bueno, de nuestros ancestros, nuestros antepasados también y los actuales, por supuesto, ¿no? Así que me parece excelente la labor que estás cumpliendo, o que están cumpliendo, mejor dicho. Así que bueno, vamos adelante con todo. Sí, seguramente. Así que por eso, pero el otro toque o en el otro, en algún momento vamos a ir porque para mí es un placer, es una banda que tantas satisfacciones nos dio, junto con otras grandes de aquellos 90, de aquellos años, pero bueno, la verdad que para mí es muy importante la banda Letal y es un para mí un placer enorme. Pero en algún momento vamos a ir, si no vienen voy yo. Pues parece perfecto, es un trato, ¿no? Es un trato. No lo inviten a comer, eso sí. Se funde. Sonamos, ¿no? Ahí sonamos, ¿no? Se funde, vas a tener que vender la moto, Tito. Así que, pero... Pero bueno, serán siempre bienvenidos. Siempre serán bienvenidos y van a tener un lugar donde estar. Así que por eso olvídense. Y también somos amigos del Moncho. O sea, tenemos amigos en la banda, aparte de vos. Así que, bien. Como para... Bien. Y bueno, y después, eso sí, si llegamos a llevarla a la María, se la quedan. No hay... Mal, ¿eh? No hay vuelta. ¿Necesita corista? Hoy me escuchó cantar, así que no sé. No hay devolución, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Uno, lo que se regala, no se devuelve. Ah, me está regalando usted. No, pero tengo que tener alguna frase. Alguna excusa. Alguna excusa para dejarla. Para dejarla. No. Bueno, Tito, ¿alguna otra cosita que nos quieras agregar? No, la banda está más viva que nunca, de lo que les quería transmitir para todos los que se enteraron de la noticia, y estamos volviendo, como te dije, ya en noviembre al ruedo. Tenemos unas cuantas fechas, hay quizá, en el sur también, hay en Córdoba también, bueno, salieron unas cuantas fechas que están ahí pendientes, que estaban suspendidas y que vuelven otra vez a la luz, que ojalá se den. La situación está media complicada, como sabrán, en el país. Entonces, bueno, hay muchas limitaciones que estamos teniendo en cuanto a los traslados, ¿viste? Bueno, las cosas lógicas, que los costos, digamos, de todo lo que significa trasladar a la banda. Y, bueno, no estamos ajenos a toda esta situación del país, que, bueno, es bastante complicada. Así que, si todos los astros coinciden y las estrellas y los planetas se alinean, retomamos la marcha a full como veníamos siempre, y bueno, y ya te digo, con ganas de ir a verlos, visitarlos y bueno, y hacernos presentes allá por San Juan también. Vos sabés, Tito, que hoy es más caro los traslados que lo que puede llegar a cobrar la banda. Exactamente, por eso te digo que está complicadísimo el panorama, ¿viste? Nosotros antes viajábamos mucho, somos una banda que a través de los años hemos girado mucho por el interior, ¿viste? Tenemos muchos contactos, muchos amigos en el interior y todo, pero bueno, se le resulta muy difícil a los productores armar una fecha, y eso que nosotros somos, viste, vos nos conocés a través, ¿sí?, de los años, somos gente humilde, no somos divos ni estrellas de rock, somos gente que no nos adaptamos a las posibilidades que hay en el momento y vamos para adelante con todo. Lo importante es tocar, encontrarnos con los amigos, tomar unos tragos juntos, escuchar buena música y disfrutar de un buen show. Nos conformamos con poco, pero bueno, a pesar de eso, nos cuesta un montón, pero bueno, no nos vamos a rendir. Ante la adversidad vamos a ponerle más pilas y más fuerza que nunca, como para que todo se dé. Sí, y seguramente se va a ir dando... A ver, la abuela decía del tema de que no hay mal que dure 100 años, pero tampoco hay nadie que lo aguante, pero bueno. Sí, es verdad. Pero calculo que vamos a llegar, no va a durar 100 años la malaria. Pero bueno, muchas gracias, Tito. Un placer enorme haberte tenido en este programa. Y son de las cosas que... La nota con Tito, como con otros que hemos tenido, son las que nos cagan digamos, nosotros tratamos de ser el peor programa y esto nos caga las estadísticas. No, al contrario, siempre la verdad que es un placer hablar con ustedes, es un programa que cual yo tengo muy presente y bueno, María se acuerda de recordármelo a cada momento, así que... No sea malo. Yo también lo quiero, por la duda. Yo también, es verdad, es una gran verdad. Así que cada tanto hablamos y charlamos y me cuenta un poco del programa y bueno, me cuenta, salgo al aire, bueno, o mando algún saludo, siempre está presente entre todos los letales el programa, así que les mando un fuerte abrazo para los dos, muchísimas gracias, bueno, para todos en realidad, para todos los oyentes, para todos los que hacen el programa, sabemos que muchos colaboran para que esto pueda seguir adelante. Sí. Así que, y aparte, así que un abrazo. Aparte, nos reconocemos como letales. Sí, bueno, buenísimo entonces. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haberme llamado, por la nota y los quiero mucho, de verdad, porque a través de los años siempre están presentes y bueno, siempre es un placer, como dije, hablar con ustedes. Bueno. Igualmente. Muchas gracias. Y te voy a decir algo, la has conmovido. Yo no he logrado que la conmueva nada en 5 años, pero la has conmovido. Bueno, le mando un beso grande a doña María también, que anda por... Gracias, don Tito. Bueno. Nos vemos, Tito, gracias. Besos. Vamos con un tema. Beso. Gracias. Saludos para todos. Muchísimas gracias, nuevamente. Chau. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, arrancamos esta parte, muy linda nota. A ver. ¿Qué le pasó que está tan chiquito? Se me está desinflando la... Y estoy yendo para abajo, para abajo, para abajo. Y ya ni... Levántese, sí, así inflado. No. Es que lo estoy perdiendo. Siento que alguien me habla, pero digo estoy yo, acá. Es la voz de mi conciencia. Pero no es tan fea. No es tan fea tampoco. Que no tiene... su conciencia es muy fea. Es muy fea su conciencia. A ver, un honor. Un honor que haya dicho, que haya dado la primera nota. Luego de su vuelta a este medio, es como un choreo. No veo nada. No, ni va a haber nada porque ya está mangueando. Usted ya... No, es que siempre que usted que tiene esas notas me trae algo, pero no veo nada. No, porque no sabía que era. Esto me he enterado ahora. Y la bueno, entonces que, para que el próximo jueves. Una genialidad, esto de saber que nos tuvo en cuenta para volver, ¿no? Un grande Don Tito. Sí. Y lo de usted mal. ¿Por qué? O por ti. ¿Por qué? Porque estaba mal y usted le escribía, lo pone peor. No, él se ríe, no sé si de lo que le mando de mí, pero él se ríe. No tiene que ser tan cruel. Bueno, ya voy a dejar de ser cruel. Cruela. Bueno, hay pedidos. Sí, hay saludos, creo. Vamos, vamos. Qué clásico, Memorias, es casi un himno. Acá Emilio, escuchándolo como cada jueves. Y sí, tío Guille, la verdad que no me quisiste dar bola ahí en ese súper conocido de zona capital. La verdad que no me quisiste dar bola porque... Te hablé dos veces, qué sé yo, que al aire, qué sé yo, chamullo, tío Guille. No seas así, tío Guille. Por eso, y sigo sosteniendo, MT presidente. Qué bloque, por Dios, el clásico. Tremendo. Un saludo y buen programa. Bien. ¿Algún Vamos, otro saludo? MT. ¡Vamos! Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá Rodrigo escuchando desde el Estudios Centrales de Vértigo Rock Radio, mi casa. O sea. Qué suerte que la tiene en la casa, se tiene que mover. Sí, a ver, la próxima vez que mande saludos, trata de claro, editar la voz insoportable horrible. Mía. Hola gente, ¿cómo? Ay, horrible. Hola. No me hagas. Hola. Hola. Ay, no, por favor. Claro. No. Pero bueno. No, chucho. Hola. Le voy contando, ¿ya no hay más saludos? No. Bien. Me quedé, faltaba algo de la nota. Sí. Esta es la parte más linda. A ver, ¿cuál? Le dijo que tenían que ir a las mujeres, las tres mujeres. Fueron todos a un bar. Sí. Donde dos consiguieron conectarse exitosamente con hombres en el lugar. Les indiqué que se lavaran las manos, se metieran en uno de los baños y luego movieran su dedo alrededor de ahí. El objetivo era obtener una muestra de las glándulas de Bartolini. ¿Ah? Sí, busque la glándula usted y cállese. ¿La glándula de quién? De Bartolini. Bartolito era un gallo. Esto es muy poco serio, porque uno está leyendo una nota seria y usted está bailando Bartolito. Ayer el ruso me dijo que me debió hacer un programa infantil, pero desde el psiquiátrico. No sé por qué me lo dijo. Porque es el lugar donde usted tiene que vivir. A ver, que son de tamaño de una arveja. glándulas. Sí, pero juegan un papel y el otro le hace caso. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. Bartolito, ese es una vaca. Por favor. Por favor. Qué grande este operador. ¿Y usted este después quiere que no diga esto después? Usted después quiere que no digan que este es el peor programa de la República Argentina. ¿Cómo salgo de esto ahora? No hay forma. ¿Y si vamos al bloque extremo mejor? No, quiere que termino de leer esto y vamos al bloque, nos vamos, porque ya de esta no ni remando. Esto es dulce de leche para remar, señores. Una vez realizado ese paso, le pido que frotaran una buena cantidad de la humedad en sus puntos de pulso alrededor de su clavícula y el cuello. Eso es un olor a bacalao infecto de la miércoles. Bueno, las clientas de Jan informaron que no tuvieron mucho más éxito con los hombres que antes y solo notaron que algunos estuvieron un poco más cerca, claro, oliendo qué olor de mierda que tiene, está bien. Qué horror. Al reconocer si que todavía seguimos cantando porque eso está sí, Bartolito, ¿cómo era? Al reconocer que todavía no está muy segura sobre la efectividad del método, la autora concluyó: cada vez que lo uso me hace sentir como una diosa con un delicioso aroma. Bien. Listo, vamos al bloque clásico, porque entre Bartolito, la que diosa. Se toca el ukelele para después se lo pasa por la clavícula. Ay, no, y otra vez el gallo Bartolito es demasiado. Vamos al bloque extremo con Venom, Carpathian Force. Ajá, y Mayhem. Muy bien. ¡Vamos!

Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Bien, Checho, estamos mal con el horario como siempre. Vamos al bloque nacional. ¿Tenía algún mensaje, algo? ¿Saludo? No, solamente quería mandarle saludo a Leonel Ayudica, que me está contando que ese día de la pelea le hicieron 6 puntos. Bien. Cuando peleó con la mexicana. Y lo, usted no dice lo que se me inflaman a mí lo, porque usted canta Bartolito. No, no me interesa eso. Lo pero que a usted le médico. Pase no me interesa. Pero también es médico, mande saludos. Mando saludos al conductor del programa porque... se le infla lo... Déjeme ver que lo haga el jueves que viene. Le mando un audio saludándolo. Ya que no va a estar. No me haga poner contento al pedo. ¿Ya tiene reemplazo? Creo que sí. Hasta acá me dijo que sí. Bien, muy bien. No vamos a decir divertido nada. No es. Mire, si divertido es cantar el gallo Bartolito. No sé. ¿A usted le parece divertido, Checho? Sí, bien. Bueno, ¿vamos con el bloque nacional? Vamos con el bloque nacional. Alma Siniestra, Ukumar y Arcángel. ¡Vamos! We'll be right back. jamás huyen de nada. Solo los muertos. ¿Saben lo que yo creo? Creo que todos estamos en una trampa. Una trampa privada e invisible, y nadie puede escapar. Rasguñamos y arañamos solo al vacío, unos a otros. Y por eso precisamente jamás adelantamos ni una pulgada. Yo nací en la mía y ya no me importa. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Estamos con la nota local, digamos, vienen a visitarnos la gente de la banda Acris y está Agustín. Agustín, nombre, No, bien. Nombre no, porque ya no, no acaba. No, pero es la presentación. Ah, bien, pero nombre y apellido ahora. Claro, banda e instrumento que toca. Hola, soy Agustín Montenegro y soy el bajista de Acris. Ah, bien, por eso no habla, porque es el bajista. El bajista, los bajistas generalmente no hablan, sí. Claro, no se escuchan. Bueno, censuran a los bajistas. Contanos, Agustín, ¿qué se viene? ¿Cuál es el toque de la banda, el próximo toque? Sí, el próximo toque es este domingo. Tocamos con Ápice y Yanemba en Cucubar a partir de las 17. La entrada en puerta está a 150 y bueno, si no la anticipada, 100, que en estos días ya se están vendiendo y que quedan pocas. Así que si quieren ir... Apurarse. Claro, sí, apurarse. ¿Cómo hago para conseguir la anticipada ya, hoy o mañana? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Con quién tengo que hablar? Tienen que comunicarse con el Instagram de la banda o por Facebook o cualquiera de las redes sociales, que es acrisband en Instagram. Y bueno, hablar con... mandar un texto, un mensaje privado y coordinamos la entrega. Bien. ¿Cuál es el estilo de la banda? Hacemos metalcore melódico. Y bueno, y ahora... bueno, hace poco, bueno, ya como un año casi, hemos lanzado un acústico que es nada que ver con lo que hacemos usualmente, que también está en YouTube el video y está muy lindo, está muy bueno. Bueno, de cine, ¿qué es lo que esperan para esta última parte del año? ¿Van a seguir tocando? Uh-huh. ¿Tienen otros toques ya confirmados? Esas cosas. Ahora estamos atravesando una gira, estamos en plena gira. Hemos venido hace poco, el fin de pasado, no el otro. Hemos estado en Buenos Aires. Hemos estado tocando en Palermo y dos fechas en Ramos Mejía. Y ahora en octubre nos toca irnos a Chile. Tres fechas también, un fin de semana. Y bueno, y alguna que otra fecha, que están todas posteadas en Instagram. Donde tocamos acá en San Juan y hay una en Mendoza, este año está plagado de fechas. Bueno, decinos quiénes son los integrantes de la banda y cada uno con su... Bien, está, bueno, yo el bajista, Agustín, Ángel Rodríguez, cantante, primera voz, Nico González, segunda guitarra y segunda voz, y Santiago López, primera guitarra, y batería Tomás López. Bueno, y el que nunca se ve pero siempre está y es la cabeza prácticamente de la banda es Renzo Irasoque, que es nuestro manager, que él nos mueve todo y sin él prácticamente no es nada la banda. Bien. Nosotros tenemos lo mismo, nuestra productora nos mueve todo, nos mueve la mesa, nos mueve los micrófonos, nos mueve la silla, nos mueve todo. Les muevo los temas de lugar, claro, les cambio la lista, claro, claro. Playlist. Nos mueve todo. Bien. Y no son nada sin mí, o son felices sin mí, aclárenlo. Somos muy felices. Bueno. Han traído unos temas, no sé si los... trajo... Sí. Tienen temas ellos. Bien. Si se lo queremos. Nada como más para que respire. A ver si se me ofende también. ¿Qué? ¿Se va a ofender si tengo nada más? No sé. Vamos, Chichín, un temita. decisión. Seguiste tu pensamiento para llegar hacia tu sueño. Pensaste que todo queda atrás, pero mis heridas te consumirán. Las alejaste, sí, como que no soy la única que queda como el chavo. No, porque usted lo incentivó al chico. No, yo estábamos hablando y me mandaron el aire. ¿A usted le mandan el aire? Sí, a mí me mandan el aire porque no respiro hasta que no me mandan el aire. Bien. Entonces, cuéntenos cuál fue el tema que escuchamos. Este tema que está sonando ahora, a ver que no escucho. Es Vacío en mi interior. ¿Y el que escuchamos recién? Era Tomaste tu decisión, se llama. Son temas del EP que también están subidos en YouTube. Están todos. ¿Todos están ahí? Están todos en Instagram también, está el acústico, está todo el EP subido, está todo en Instagram. ¿Cómo escuchamos a la banda en las redes sociales? Dar todas las direcciones que quieras que podemos... Bien, estamos en Facebook y en Instagram, Acris Band, y bueno, estamos en YouTube con el mismo nombre y en Spotify. En Spotify ya, bueno, que ahora hace poco que ha alcanzado el acústico, Mil Mares que se llama, alcanzó las 5.000 reproducciones y bueno, estábamos estamos muy felices. Qué guay. Ahí lo están buscando, nosotros, al acústico, a ver si son buenos buscando. Vamos a ver. Nosotros llevamos 10 años más o menos en el aire y no tenemos 5.000 reproducciones, no, sumando... Una creo que por semana, una como mucho. Sí, pero son los que bajan en el y programa. Sí, para... bueno, pero lo contemos. Sí, son 7, pero... Pero yo no entiendo, porque en Asalto Mata hay descargas. Sí. Pero ¿quién la descarga de ahí si nosotros lo mandamos? ¿Hay algún que otro loco en España? Hay un par de ¿en España locos. Serán? ¿O? En todos lados, locos en todos lados. Acá hay una, presente. Sí, hay una que canta el gallo Bartolito. Bueno, pero esa es mi versión. Versión Memorias del Rock. Cántelo en versión o versión Black La Metal. Mostra. Bartolito. No va a salir nunca. ¿Algo encontraron también? ¿Algo? Bien. ¿Tiene el tema? A ver. No es culpa mía. A ver, no, a escuchar. Escuchaba voces que me hacen mal, que decían cosas, pero nada era verdad. Acerqué y tu risa volver a ver. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué fue lo que nos separó? La así que ya están comprometidos a que vengan. Bien, lo comprometemos al aire a que vengan a hacer. Arregle para que vengan, tienen lugar para 3 temas. Sí, que ellos quieran. Bien. Sí, lo que siempre son de 3 temas, 4, sí, a los que se animen. Bueno, ¿viste que no es tan grave? Sí. Prueba superada. Peor es lo que le pasa a Sebastián, que la tiene que aguantar todos los días. Durante 23 años. Fue nada más que 10 minutos. Sí. No sea malo. No, soy realista. ¿Cómo? Obviamente, todos juntitos, somos una sola carne. No quiero comer ese asado. Tampoco está invitado, así que... No quiero comer ese asado, no. La verdad. Así, ¿usted ve o no? Somos una misma lechuga. Una misma. mismo tomate. Bien. ¿Listo? Vamos saludando para el chico. A ver. Quedan invitados. Bueno. Cuando usted quiera, vienen. Avisan. Bueno, sí. Y hacemos un especial a Cris. Así que si lo están escuchando sus compañeros. Que vengan. Que vengan. Que vengan a horario. Bien. Tenemos un tema de ellos. Vamos con el último tema. Bueno. Y nos vemos. Chau. Chau. Estoy gritando, estoy llorando por... ¿Cómo era su nombre para agendarlo? Sí. A ver, Chavo, por favor. Bueno, nadie me dice que estamos al aire. No estoy escuchando, perdón. Usted está en una radio en la cual hace 5 años que está. Sí. ¿Sabe que cuando se prende... No veo la luz. Pasa que de este lado tiene que haber un parlante. Entonces cuando... voy a poner un parlante, sí, para mí. Uno que diga, jueves, pedazo de nava, cállate la boca, pongan el cartel. ¿Pero se escuchó lo que dije? ¿Cuál es tu nombre para agendarte? No dije nada malo tampoco. Bueno. ¿Cuál era su nombre? Agustín. ¿Está mal que lo quiera agendar al chico? Bien, listo. Claro, estamos... y él justo tiene el televisor, menos lo ve. Entonces, por eso le cuesta ver el aire. El aire. Bueno. Bueno. ¿Ya nos podemos despedir? Sí, gracias a Dios. ¿Hay un tema, sí, que pidió quién? Lo pidieron de México. Con motivo del 73 aniversario del nacimiento de Freddie Mercury, un amigo mexicano nos pide un tema de Queen, pero en la versión de Ariana Project. Claro. Bien. Celidor. Es quien lo pide. Bien. Entonces, nos vamos a despedir. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Musicalizó Sebasán. Conducción, producción, molestación, mentiración, falsificación de... ¿De qué? La señora... Y no fijarse el aire tampoco, ¿cómo sería? Boludación. Dice Guido Ayala que gracias por el bullying que le hacen a los bajistas. Sí, es nuestra... Nosotros tenemos una sección que se llama Ganando Amigos. Aparte, uno de nuestros miembros es bajista, así que... El que no habla de acá de... Y no habla porque yo no le doy. Porque no lo deja. Claro, no le doy cabida. Señores, ya. La ¿quién señora... les habla? No, no, si usted... ya me presentó a mí que dijo molestación de todo. Pero no dije María Tejada. Pero ya todos saben quién soy. MT. ¡María Tejada! La conducción. ¿Quién les habla? En la remación. En dulce lechesión. ¿Qué? El tío Guille. Que no es tío de nadie. Sí, tengo un montón de sobrinos. Sí, pero acá en el aire no. Sí, de Juli de Concepción, La Petillita y otros personajes. Estelita se perdió. Sí, pero esa no es... No, ya sé, pero digo... No es sobrina, es Estelita. Una de las... Muy queridas oyentes del programa. Bueno, cállese porque está quemado. O sea, está matando el tema. Bueno, su voz chao. Es horrible. Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.